desde la guarida. También existimos. Seguimos con el podcast de Relatos de Resistencia. Como ya hemos mencionado en varios capítulos de esta serie de podcast, las prácticas coloniales y de ocupación son similares en diferentes partes del globo. Hoy, en Historias de Ocupación, te contaremos sobre las cárceles en diferentes territorios ocupados, porque para rebelarse hay que informarse. Las cárceles funcionan como lugares de disciplinamiento social y político. No estuvieron siempre. Son un invento moderno de la cual se han nutrido los diferentes estados ocupantes. Aquí te contaremos sobre algunos presidios utilizados por quienes oprimen y ocupan otros pueblos. Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es la tierra del pueblo saharaui. Se encontraba ocupado por el Reino de España, que en función de la presión del pueblo saharaui y del Frente Polisario, Organización Saharaui por la Autodeterminación, se retiró en 1975. Desde esa fecha, fue ocupada por otro reino, en este caso, el de Marruecos. En caso de querer conocer en detalle la ocupación marroquí, pueden visitar nuestra página web, relatosderesistencia.com/podcast, donde hay un podcast sobre este territorio ocupado. El Reino Marroquí y el Frente Polisario estuvieron en guerra hasta el año 1992, donde a partir de un acuerdo de paz promovido por la ONU, se resolvió que se realizaría un referéndum por la autodeterminación del pueblo saharaui, quienes aún esperan que Marruecos posibilite el mismo y que la comunidad internacional deje de mirar a otro lado sobre esta ocupación. El Reino Marroquí instaló 3 cárceles en territorio saharaui ocupado: la cárcel de Layún, en la capital del Sáhara Occidental, la cárcel de Dagla y la cárcel de Boudour. El lugar de encierro de Dagla fue primeramente utilizado por la ocupación española. En 1932 se enviaron a esta cárcel a 150 anarquistas, entre ellos Buenaventura Durruti y mineros que fueron parte del levantamiento del Alto del Llobregat. Durante la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, fue prisión de cientos de anarquistas y republicanos que luchaban contra el fascismo franquista. Dagla fue posteriormente utilizada por el ocupante Marruecos. En estas 3 cárceles hay encerradas y encerrados activistas saharauis, periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, así como manifestantes contra la ocupación. Además de las denuncias por parte del territorio saharaui, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones arbitrarias y aislamiento. Francia ocupa aún varios territorios en el mundo. Hablaremos sobre Nueva Caledonia y las cárceles que allí instalaron. Porque para rebelarse hay que informarse. El territorio del pueblo originario Kanako, Nueva Caledonia, o en idioma no colonizante, Kanaki, fue ocupado por Francia desde el año 1853. También es posible escuchar nuestro podcast con el detalle de esta ocupación. Entre las primeras medidas por parte del ocupante fue construir una cárcel. Como sucede en la mayoría de los lugares de encierro en territorios ocupados, se encerraron allí luchadoras y luchadores por la autodeterminación y quienes abogaban contra la opresión del ocupante. En este lugar fueron deportadas y deportados 1.169 personas que fueron parte de la Comuna de París, una forma de organización anarcosocialista autogestiva. Entre las personas apresadas se encontró la famosa anarcofeminista Louise Michel, quien luego de ser liberada acompañó la lucha del pueblo kanako a la autodeterminación. En Kanaky hay tres cárceles, de las cuales dos fueron y son utilizadas por el ocupante francés para encerrar a quienes pugnan por la autodeterminación. Estas son las llamadas cárceles de Camp S y Coné en sus respectivas ciudades. Gaza. Vamos a conversar sobre la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, la Franja de Gaza. Esta es una pequeña porción de territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados, bloqueada por aire, mar y tierra, por la potencia ocupante, Israel. Colinda al suroeste con la Palestina histórica, hoy Estado de Israel. Al noreste con la península del Sinaí, Egipto y el mar Mediterráneo. Allí habitan casi 2 millones de personas, lo que por su tamaño la convierte en uno de los territorios más densamente poblados del planeta. Este pequeño enclave costero, además de sufrir un férreo bloqueo, es periódicamente bombardeado por las fuerzas de ocupación israelíes, asesinando a su población civil, incluidos niños y niñas, y destruyendo infraestructuras de servicios básicos como hospitales, escuelas y refugios designados para los desplazados internos, destrozando su base productiva. Según un informe de la ONU, ya para el 2020, Gaza sería inhabitable. Estando en el 2022 y con los sistemas bombardeados sobre la franja, la situación se ha agravado de manera alarmante. Mantienen un casi inexistente acceso al agua. El único acuífero en Gaza cubre más del 90% de las necesidades de agua de los residentes de la franja, pero esta agua está salinizada. La que proviene de flujos subterráneos se encuentra contaminada por los constantes bombardeos, o el flujo es retenido por el Estado de Israel. Tristemente, desde octubre de 2023, Gaza dejó de ser la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, para ser, en palabras de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, el mayor cementerio a cielo abierto. La lógica colonialista está presente en las diferentes potencias mundiales. Ahora vamos a conversar sobre Estados Unidos. Estados Unidos ocupa muchos territorios en diferentes partes del globo. Al ser territorios no incorporados, no se encuentran dentro del listado de territorios pendientes de descolonización de la ONU. Asimismo, tampoco hay leyes que rigen lo que allí sucede. Uno de los casos más tristemente conocidos es el de Guantánamo. Allí, Estados Unidos tiene instalada una base militar desde el año 1903, a partir de un acuerdo de alquiler del territorio. La firma de este contrato se realizó bajo una amenaza militar por parte de Estados Unidos, luego de la guerra hispano-estadounidense entre los años 1895 y 1898. Durante esta guerra, Cuba lograría su independencia del Reino de España, pero bajo un férreo control por parte de Estados Unidos. En esta guerra, otros dos territorios ocupados anteriormente por el Reino Español pasarían a formar parte de los territorios no incorporados estadounidenses, Guam y Puerto Rico. En la base militar estadounidense de Guantánamo funciona una cárcel que primeramente se utilizó para refugiados cubanos y haitianos, pero desde el año 2002 comenzó a utilizarse para encerrar personas luego de la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Al no ser territorio incorporado por Estados Unidos, las personas privadas de su libertad en Guantánamo no tienen derechos constitucionales. Hay múltiples denuncias de las torturas realizadas por la CIA a personas que consideran peligrosas o terroristas. En el año 2004, un fallo de la Suprema Corte estadounidense expresó que los juicios deberían realizarse en Estados Unidos. No obstante, esto no es algo que suceda en la práctica. Australia. Para finalizar este podcast, hablaremos de un territorio donde en 80 años Gran Bretaña realizó más de 165.000 traslados forzosos hasta 1868. Esto es lo que hoy se conoce como Australia. Gran Bretaña es una de las potencias que históricamente ocupó el mayor porcentaje de territorio mundial. Además de someter diversas poblaciones, utilizó los territorios ocupados para enviar a personas indeseables de su sociedad. Tal es así que en lo que hoy se conoce como Estados Unidos, enviaron a la fuerza a más de 60.000 personas. Con la independencia de este territorio, tuvieron que encontrar otras opciones. Así surgió la opción del actual territorio australiano como cárcel. En 1788, a 5 años de la independencia de Estados Unidos, Gran Bretaña comenzó a ocupar Australia y, como toda colonización, tuvo como consecuencia la masacre de las poblaciones indígenas. Primeramente, Australia fue una colonia penal donde eran enviadas las personas para que realizaran trabajos en situación de esclavitud. Otro dato importante es que la mayoría de quienes fueron enviadas y enviados eran irlandeses. Esto en función de los reclamos de autonomía y racismo dentro de la sociedad británica por cuestiones religiosas. La población irlandesa es mayoritariamente católica y no protestante. Desde Relatos de Resistencia decimos: toda persona presa es política, y abogamos por la abolición de lugares de esclavitud moderna y lugares de encierro, llamados cárceles. Hasta que no estén afuera, no dejaremos de gritar: abajo los muros de las prisiones. No estamos todas, faltan las personas presas.